Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores y encargados de seguridad de cabaret, sean ustedes muy bienvenidos a la 992ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos pintores! ¿Cómo están? Ya no se puede que uno como que se droga con esas vainas y ya me está bajando la presión. A mí el olor me gusta, Nico. Continúa. Sí, tampoco me genera adicción, ¿eh? Muy bien, hemos puesto al Nico a pintar. Sí que sí. Porque lo vimos que en un momento estaba como de a hueva. Unos, Nico, no estaba haciendo nada. Unos segundos dijimos, tu cola prensil podría utilizarse a modo de pinceleta. No, pero está quedando chingón, ¿eh? Y una pataleta. Y está quedando chingón. Sí, súper, súper. Gracias, señoras, Nico. Y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, que es la que opina en un quehacer. Cuando uno trabaja, los demás pasan y al pasar dicen... Ahí te faltó ahí. Y bueno, y por eso el Nico nos ama con locura y sigue rompiendo vasos. No, a nosotros nos gusta. Señoras y señores. Pero todavía ustedes... le falta, ¿no? Yo como te cagan. A eso le falta una mano, güey. No, cabrón, ya ha terminado. Pero bueno, Nico, continúa. Sigue con la cola y nosotros presentamos ahora al capitán de la María Tijuana. Ahora es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Que no quiere que pinten su habitáculo. No porque... Vaya uno a saber. Dice luego... No, pues los afiches. Luego me pierden las cosas. Se me arruinan cosas de gran valor sentimental, claro. Por supuesto, claro, capitán Roselín. Los señores y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la que no permite ni siquiera el ingreso a su habitáculo. No. Porque, bueno, ya saben, ¿no? Los primos, sí. Sí, señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sé que sí, bellísima y pintadísima. Sí, no por el Nico en este caso. No, ella. Ella misma prueba y error, maquillaje, make-up y todas esas cosas. Me gustan los colores. Ah, fantástica. Señoras y señores, presentaremos ahora al pintor a cargo de pintar la parte principal de esta nave, la María Tijuana, lógicamente. Sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. ¡Ah, grande Nico! Y ustedes dirán que explotadores, lo esclavizan, ¿por qué lo hacen pintar a él si no es pintor? No, que se aburre. Además es el técnico. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo que lleve técnica y conlleve técnica aquí, está a cargo el Nico. Gracias. Representando a todos los técnicos en estos momentos que en el planeta Tierra están bajando la señal y están diciendo, ¡oh, qué hueva! Si a mí me ponen a pintar, y si te ponen a pintar, pintas, cabrones, y con esas mamadas, ¿eh? Señoras y señores, hoy es un día realmente especial. No sabemos por qué, no, pero queda bien como decir, sí, sí, sí. ¿Verdad? Las verdades varían con los tiempos y los tiempos hacen a las realidades. Lo que ayer te inquietaba, hoy te parece gracioso, y lo que ayer era lo que ocurría a los otros, hoy te pasa a ti. Entre las largas filas de cultivos, tu sombra contempla en inmensidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hey, hola amigos de la María Tijuana, aquí les escribo Rolando de Mexicali, Baja California. Hola, Rolando. Para mandarles un saludo y pedirles que le manden un chingo a su madre a mi amigo El Seco, que este lunes se fue a estudiar a Los Ángeles, California, el cabrón, y se le ocurrió ir a trabajar el domingo, dice, hasta las horas de la noche, en lugar de irse a dar una borrachera con los amigos. Pero, bueno, ¿cómo está eso? Eso no, cabrón? Está bien, ¿eh? Primero está la peda, ¿no? No, porque aparte joden a los demás. Claro, es verdad. Tú llegas, está trabajando. No. Ah, qué bien trabajo. trabaja y ustedes no trabajan. Sí, no, no, de, realmente un personaje digno del terror, sí, de las películas más procaces. Pero pues, ya ni pedo, dice, y que le vaya bien al güey, lo que se quedó sin despedida. El cabrón, a lo mejor, hay que tener en cuenta estas cosas, a lo mejor uno se cree amigo de un cabrón, sí, y el cabrón no te considera amigo. Claro, sí, dice, ah, te junta con las bandas, nos vamos de peda. No, tengo que trabajar. Y el cabrón se fue con otra banda de peda. Ah, es probable. Lo cual merece un doble chinga a su madre, sí, porque sus amigos que lo quieren lo ven alejarse entre la multitud. Así que, para ti, seco, ¡chinga a tu madre! Antipirina es de Santiago de Chile. Hola, Antipirina. Y dice, Alejandro Madarventa Betancura, al menos le tiraron con monedas y no mierda. Eso promete. La policía futura trae money, dice. Bueno, pues se la quedan igual, ¿eh? Dolor. Nietzsche de Guadalajara, Jalisco, México, dice, Dios ha muerto. Desde una bella playa de Jalisco, Nietzsche está contemplando lo que ya había contemplado en algún momento, pero eso se completa con el hombre lo ha matado. Que no es menor, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado, como para decir, nada más, Dios ha muerto. No, porque Dios ha muerto, pues... Claro, puede haberse muerto de viejo, claro, por ejemplo. De viejo. Paro cardíaco, sí, acostado, soñando a lo chingón. Viendo la Titanic, por ejemplo. Póngale, no, claro. No, la frase completa es así. Bueno, gracias, Nietzsche, y agradecemos la simpleza de tu mensaje. ¡Viva México, cabrones! Que ya terminó la fiesta. Mierda, llegué último, como siempre. Se reporta Giro de Trelew, Chubut, República Giro. Argentina. Que bueno, quería hacer el grito de la independencia mexicana, pero claro, llegó como para el grito. No, quedó como el eco. Sí. Ayer, el 17 del 9, que póngale, que póngale, fue ayer dice, sí, fuimos a la casa de un amigo y chupamos licor de crema de whisky. Esta es bebida de borracho adolescente. Sí. Sí, sí. Cuando uno licor, se emborracha con licores, tomé 10 botellas. Yo, no, yo tomaba licor, esas petaquitas de licor de cacao. De café. Licor de café. ¡Ay, cabrón! No te puedes empedar con eso. Tu hígado dice. No, sí, por que favor, sí. Ay, APA debe recordarlas. Sí, Big APA debe recordar algunas borracheras de ese. Sí, que sí. Y bueno, y el hígado te queda así. Te colgado queda como de un calzoncillo en la casa de un amigo. Ojo que se fortalece el hígado. El calzoncillo no estaba en el amigo, estaba colgado, digo. No, sí, tampoco tener en cuenta, claro, uno nunca sí estuvo tan pedote como para tanto. Pero dice, bueno, escuchen estas combinaciones. Licor de crema, de whisky, limonchelo, vino tinto Sirac, blue y cerveza. Un asco, o sea, eso es inducir el vómito. Eso de pedote, sí, eso sí. Eso es de pedote. Sí, quiero vomitar, dice. De pedote infantil y para inducir el vómito. Sí, dice, sí. Luego jugamos al ping-pong, como para que la coctelera, ¿no? Claro, tome sí su ritmo. Y, bueno, y los que perdían se tenían que tomar un vaso grande con una mezcla de todo lo que tenga alcohol. Ah, el mezcladito. Sí, el mezcladito. En esto andan los niños. Señora, usted que está escuchando el programa dice, ah, mi hijo en estos momentos está haciendo un doctorado en Harvard. No, su hijo está agarrando una peda padrísima porque quiere experimentar con los sentidos. Sí, sí, sí. Dos pedas de esas y luego se hace astemio, créame, Sí. Se anda catando así licores, pero muy sutilmente porque ya no le da para más. Lógicamente, cuanto más joven es, más rápido te repones. Pero dice, después fuimos a un boliche, ajá, no jugar bowling, no tengan en cuenta eso, sino a un antro, y tomamos más cerveza. Yo no sé cómo no murió nadie hasta llegar al antro. Póngale, realmente hay gente muy fuerte la que reside en Trelew. Debe ser por el frío patagónico, ¿no? Un trago con mucho alcohol llamado Séptimo Regimiento. Ah, sí. Sí, un clásico. Y una bebida sin alcohol, pero que estaba chida. Ah. Y que les agarró la inocencia ahí. ¿Pero la qué? ¿Y eso fue lo último? Dijo, a lo último dijeron... Yo quiero una jugo de toronja, dijo. Pero yo no me doy cuenta si tiene alcohol o no tiene no, alcohol. No, y ellos tampoco. Ellos luego se dieron cuando le hicieron los análisis de sangre a todos los inconscientes que estaban ahí. Lo asqueroso que pasó fue que cuando iba por el pasillo que me llevaba al baño, vomité ahí nomás, dice. Encima de las zapatillas de un amigo mío. ¡No! Le arruinó las tenis al hay amigo. Que vomitar encima de sus zapatillas. Claro, uno tiene que poner la firma de la peda que se agarró este va a sí ser mismo político. Este sí, vomita al prójimo. Sí, sí. ¡Ah! Me voy con la resaca y nada. ¡Viva México, cabrones! Dice desde Trelew, Chubut, República Argentina, un futuro político argentino que antes de vomitarse el mismo, vomita cualquiera. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, soy Edwin, el extracomunitario de Treviso, Italia. Hola, Edwin. Y desde la Italia... Este amigo nos dice, me gustaría, estamos en tono, ¿no? Un La 440, por favor, capitán. Dice desde aquí, me gustaría, como Nick, este nombre, el extracomunitario. Este mensaje está lleno de un a México. Usted es el que... Otorgo Nick. A ver... Ok, sellado. Entregado. Sí, diríjase a la oficina gubernamental de trámites de NIC. Usted, abone, por favor. Abone, sí, siempre abone, por favor. El extra comunitario ha sido... ¡Abone a la causa! Ha sido aprobado por el señor Artija, que está a cargo de esa secretaría, Este mensaje es... Este mensaje está lleno de un ¡Viva México! Dice, como tantos otros que llegaron, tal vez quejándose para que celebramos la independencia y otras cosas más, yo como mexicano les doy una buena razón. Un ¡Viva México! Por los compas como Alejandro Madarventa Betancuri, los narcos que son golpeados por pensar diferentes. Dice, dentro de unos días vuelvo a México para escaparme del invierno italiano, pero el invierno italiano te atrapa. Sí, sí, todo sí, sí. Nevado, todo una mierda. Entonces se va a su México, querido, dice, para que me reciban las actitudes de lucha de Betancourt y sus compitas. Felicidades por tener, la frente en alto. Gracias por la lectura de estos mails que hacen la diferencia. Edwin, el extra comunitario. Nosotros igual sospechamos que de tanto es un programa que tiene la frente en alto, sí. A lo mejor hay dinero en el piso y no lo ve. Y es probable, sí, sí. Bueno, cabrón, un abrazo, ya volviendo para su México lindo y querido. Hola, muchachos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Dice el Rodo desde Bahía Blanca. Y no sé, pregúntele a Santana. Sí, oye, ¿cómo va? Claro. Este ritmo, bueno, para gusanos. Aquí dice el Rodo, dice, como les prometí, les voy a contar algo bisagro. Bisagro no es bizarro, bisagro no. Viene a ser un neologismo, podríamos llamarlo, sí. De un momento en la vida bisagral, es decir, un antes y un después, un momento de inflexión. En este caso dice, bueno, pero antes les voy a decir que tengo la edad de 15 años, y que a la edad de 15 años se deja de ser un pibe, y se empieza la etapa de un adolescente chaquetero, pajero. Así que no me degraden, que estoy haciendo bien en escuchar este programa de radio. Bueno, les voy a contar algo que tal vez sea... Haz lo que quieras, mira. Ya estamos cansados contigo. A esta altura, Rodo, ¿qué quieres que te diga? Dice, en este sentido, les quiero contar algo que, bueno, tal vez sea difícil de entender. Al principio, pero para mí y para todos los del colegio es muy importante. Escuchen. A ver. Lean, dice. Yo voy a la Escuela de Educación Media número 6 de Bahía Blanca, República Argentina. Sí que sí. ¿De dónde saldrá el futuro de una nación plena y en serio? Dice, ¿cómo? Es la escuela, no hay espacio para tanta criatura. Dice, voy al anexo, que está a un par de cuadras. El anexo es un total un postal desmadre. Generalmente los anexos son un desmadre. Claro, porque está chingona, porque no la sede, pobre, y ve al anexo. El anexo es como una especie de rancho de pajas donde una caña voladora puede prenderte fuego. Pero en este caso dice, hay hoyos en el suelo. Para que practiquen el golf. Claro, por ejemplo, sí, seguramente. Deportes de elite. Y dice, y los vidrios están rotos. Para el verano, para claro, que entre sí, la fresca. La dice, bueno, es un total desastre. Bueno, el tema es que con el centro estudiantil, cada curso tiene su degenerado. Ah, no, cada curso tiene su delegado. Ajá. Dice, y estos tienen reuniones a su vez. Y ya sabemos cómo se va conformando. Estas reuniones son reuniones, reuniones más arriba, reuniones, para saber qué pasa en la escuela. Entonces se reúnen todos para saber qué pasa en la escuela. Y luego informar a cada curso qué es lo que pasa. Sí. Por ejemplo, llega el delegado de tu curso y te dice, el vidrio no lo van a arreglar ni mierda. Claro. Pero estamos de paro y no tendremos clases hasta año nuevo, y la gente celebra. Dice, la cosa es que dentro del centro citamos a todos los directivos de la escuela y a un par de diputados de la nación llegados desde Buenos Aires, la capital federal, que no puedo mencionar, dice el Rodo, porque claro, los diputados sí. Le dijeron, no digan nuestros nombres, no mencionen, porque venimos a llevarnos lana. Venimos a buscar voto para las elecciones, así que nada más, no digan nuestros nombres. Dice, los citamos e hicimos una reunión. Adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Fue un total desastre. Todos los viejos con buena reputación cagándose a puteadas. Fue algo totalmente bisagro. Dice, fue una chingada total. Dice, bueno, ya me voy. Y los chicos aprenden de esto. Sí. Mira, el padre de Rogelio, el padre de Roberto, toda gente muy seria que va de traje, dice, no, el señor es abogado, él es diputado de la nación, y todos cagándose a puteadas en un total desmadre. Señoras y señores, esto sí es hacer educación. Mary la inventé. Ajá. May es de Tarija, Bolivia. Dice, hace unos minutos pensaba qué mierda se hace con una hermana insoportable, que ya no es tan hermanito porque tiene 12 años, pero mierda que no lo soporto. Y cada vez que me hace algo, yo imagino todas las formas de desquitarme con él. Por ejemplo, lo agarro de los cabellos y lo sacudo por toda la casa. No, mejor lo agarro a patadas hasta que le salgan los sesos por la nariz. Tampoco. Muy aparte de eso, no soporto a mi querida madre, que no pierde ocasión para defenderlo. Bueno, si uno ve un niño, es que es el hijo menor, donde una hermana, tipo luchadora de catch, le está sacando el cerebro por la nariz, sí, yo como madre defiendo a mi retoño. Digo, quítale la mano encima, deja de patear a mi criatura. Dice, bueno, no puedo creer que no se dé cuenta de la clase de hijo que tiene. No, es increíble. En fin, sigo pensando qué mierda hacerle para que se acuerde de mí. Hazme un tatú, May. Sí, ¿no? Póngale. Ahí está. Dice, pero nada es suficiente. Never enough. Dice, bueno, ahí May, desde Tarija, Bolivia, pensando qué hacer con un hermano que ya, mientras ella piensa qué hacer, el hermano directamente hace. Y notemos y es lo la que diferencia. Hay que hacer, es claro. Lo que hay que hacer. Ronnie Jr. es de Juliaca, Perú, y dice lo siguiente. Esto va a generar un gran escándalo. Ah, a ver, venga. A los niveles de el show de Cristina o el mundo del escándalo. Siempre que se genera eso. Sí, porque llega alguien de Juliaca, sí, llamado Ronnie Jr., mira fijo a cámara a toda la audiencia de Juliaca, que en estos momentos está casi con la boca abierta esperando que alguien representante de su ciudad diga algo importante, y Ronnie dice, Juliaca es la ciudad más fea del mundo. In your face. Y para consolidarles mi apoyo sobre el enojo del Interno 761, creo que no debería enojarse por mamadas. Dice Ronnie hablando de otra cosa, pero lo importante es que Juliaca ha sido nombrada la ciudad más fea del mundo, lo cual es un honor. Y yo pido sí. Un aplauso de los marineros escoceses, porque está la capital de la sonrisa, la capital del viento, la capital del electrodoméstico. Y no teníamos la capital más fea del mundo. Juliaca, sí. Y Juliaca era la capital del viento, pero como que gente de Toluca también vino a reclamar lo suyo, también gente de Boston. Por lo tanto, Juliaca es la ciudad más fea del mundo. Sé que sí. Muchas gracias, muchas gracias por la presencia. Ahí está. Se han esforzado para conseguirlo. Para lograr la fealdad de una ciudad que estéticamente termina siendo, qué fea, ¿no? Bien cabrones. Estamos orgullosos. Sí. Sebastián Marcía es de Bahía Blanca, Argentina, y dice, quiero quejarme, las casas de los barrios. Estas casas en las cuales vos vas al baño a echarte un cago y todo el mundo oliendo tu casa de los barrios. Claro, es que tú tienes que hacerlo en tu casa, Sebastián. Claro, sí. No ir por los barrios de gira a ver el baño. A ver, me presta el baño. Claro, es lógico que la gente dice, y tus pelos que no son color de rosa ni blanco, dice o celeste. Sí es, espero que mierda. En realidad es una crítica arquitectónica a la escasez de la construcción moderna. En la construcción moderna, a la escasez de materiales que muchos arquitectos e ingenieros inescrupulosos dicen, una pared de un milímetro alcanza para dividir la propiedad privada una de la otra. Sin embargo, Sebastián, con un modo muy primitivo, critica esto y va a ser expuesto en la próxima Bienal de Arte Arquitectónico de Viena. Porque en Viena se hacen las bienales, sí. O sea, ya entienden cómo es. Hola, desintegrados, aquí aparece Sendrak. Hola, Sendrak. Directamente desde Venezuela, desde las cenizas que quedaron en mi casa luego de la mega rumba de la fiesta de mi cumpleaños. Me reporto para que sepan que no me morí, aunque cumplí un año más de vida y falta un año menos para morirse. Dice, en fin, la fiesta estuvo muy chupi, pero la señora madre nunca se enteró que cumplía años después de la rumba, de la resaca y de la limpieza de la casa en general. Llega mi madre y me dice, hijo, ¿por qué hay tanto desorden en la casa? ¿Tuviste una fiesta? Yo le dije, sí, mamá, tú no me quieres, ha sido mi cumpleaños, y tú que me pariste, te has olvidado. Y ella dijo, así es la vida, y se retiró. Bueno... ¡Wow! Parte de este mensaje ha sido inventado por mí, pero en realidad la madre jamás se enteró de que estaba de fiesta de cumpleaños Sendrak. A veces es mejor, Sendrak. Sí, sí, sí. Porque imagina a tu madre, tú de gran orgía en plena fiesta de cumpleaños y que llega madre. Claro, y llega y aparece con sus saladitos en la mano y dice, ¿alguno tiene apetito? No, claro, dice, no. ¿Han tomado todo el jugo de frutas? ¿Quieren que haga más, chicos? Y todos poniéndose los pantalones. Queda feo, Sendrak. Así que a veces mejor ciertas ausencias. Por aquí está Ciciali, que es de Tarija, Bolivia. Hola, Ciciali. Hola, amigos de la María Tijuana. Les escribe Ciclali. Ciclali. Bueno, de Tarija, Bolivia. Quiero comentarles que el programa es el mejor de los mejores. Creo adivinar unos 14 años por aquí. Pero hay una mala noticia. Como yo todavía tengo 14 años... Mi hermano de 18 no me deja escuchar el programa. Está muy bien. Lo bien que hace. Sí que sí. Él sí lo puede escuchar, tú no, eres pequeña. Dice, porque según él el programa es un verdadero desastre. Quiero que ustedes le digan... No deben decirle, es un verdadero desastre, porque si no los niños quieren escuchar. Los niños que... claro, es la psicología inversa. Sí que sí. Dice, este programa... Es aburridísimo. Es aburridísimo, habla totalmente todo el tiempo de política, dan las informaciones bursátiles del resto del mundo y van a ver cómo el niño directamente se ausenta y se dedica a quehaceres más ortodoxos. Dice, bueno, desde luego no soporto. Bueno, viva México, cabrones, porque es mexicana. Si es que le adjudiqué el sexo que le corresponde. Está si bien. No será mexicano. Póngale, pero vive en Tarija, Bolivia, capital de la sonrisa. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. San Pascualito, Ray Reloaded. ¡Ah, grande San Pascualito! Está ahí justamente maravilloso. ¿Qué cuentas, cabrón? Michoacán dice, no sé, porque sabía que usted le iba a preguntar. Sí. Y San Pascualito dice, no, yo tampoco sé. No sé. Pero bueno, no importa. Solo decirles que mi memoria se ha dañado y no puedo descargar sus programas. Pero los escucho online. Pasen la pipa y recuerden. A mí me pasó, a mí se me dañó la memoria. Hay etapas de la vida de la gente bueno, que están borradas. Sí, sí. Y no puede hacer el download ni nada. Y no recuerda. Por no, ejemplo, no tú recuerdo. Le dices, Lagarto, ¿recuerdas tu fiesta de cumpleaños de 14 años? No, ni madre, no. Cabrón. Porque, bueno, esas son cosas que ocurren. ¿Ves? Sí. La memoria está preparada no para abarcar todo lo máximo posible, sino recordar nada más lo interesante. A lo mejor a tu CPU no le pareció interesante este programa, por lo seguramente. Tanto, se te chingó la memoria. Un abrazo, San Pascualito, Roy Reloaded. Nos vale madre lo que crea tu CPU. No, sí nos interesa lo que pienses tú, así que síguenos escuchando en live. Lamentamos esto, sabemos lo que se sufre cuando una memoria dice, ay, no recuerdo lo que pasó anoche, es que estaba borracha. Cristina es de Sevilla, España. Hola, Cristina. Y entra bailando una sevillana con toda la gracia del salero que tienen los sevillanos para hacer esto, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, decirle al niño que me gusta, que lo quiero un montón, que nunca lo olvidaría si el mundo no se acabase. ¿Cómo es esto? Que nunca lo olvidaría si el mundo no se acabase. No importa. Qué complicada, pero no sé por qué. Se me está complicando la textualización. A ver cómo no comprendo esta frase. Porque que nunca lo olvidaría yo, Cristina, si el mundo no se acabase. Es decir, si el mundo se acabase, lo olvidaría. Ah, perfecto, Cristina. Está bien. O sea, está bien, está perfecta, Cristina. El único dice, hola, primeramente saludarlos. Ay, decirles que la radio está buenaza. Lamento ahora, informarte que no eres el único. Dice, bueno, al grano. Dice, la cosa es que odio al pata este que se hace llamar Al Capone. Dice, ¿dónde mierda sale ese puto cabrón? ¿Qué huevo de ese mierda? Dice, ah, cuando alguna vez me lo voy a chingar a ese cabrón, ¿eh? Dice el único totalmente ¿por enojado. Qué? No sabemos por qué. Recomendamos no meterse con gente del tamaño de Al Capone. No. Es gente muy importante dentro de la María Tijuana. Es muy presidente influyente. Del Micotlán. No sé, Al Capone, ¿quieres decir? Negociaciones turbias. Sí, sí, oscuras, casi. Sí. ¿Quieres decirle algo a este amigo, Al Capone? ¡Al carajo, come pollas! Era, imagínate. Sí, lo mínimo. No se va a ensuciar las manos contigo tampoco, así que único, olvídalo. Y Tommy es de Juliaca, pero dice, ¿sabes? Tengo un gran problema. Me gusta mi primo y no sé qué hacer. Dice, ¿pero qué hago? ¿Por qué hay que hacer algo? A ver. Me gusta mi primo, tengo que hacer algo. Y anótate. Y como para satisfacer. Claro, ve a jugar a la Alianza Lima, no sé. Ah, para satisfacer esa ¿eres pulsión. ¿Eres hombre o mujer? No sé. Dice, igual es complicado. Me da un consejo la doctora Monegra, lindo y feo. Si soy un fan de sus consejos. No, hay gente que inventa problemas para que la licenciada venga y le diga alguna mamada. Así que. La licenciada está para otras cosas. Está para cosas. Hablo con tu primo. Sí. Directamente, conversalo con él. O con él. Tu tía. También es una opción. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ah, hola, Gabo! Vamos a hacer una pequeña reseña antes, previamente a este mensaje de Gabriel de Houston. ¿Recuerdan que había una teoría de las damas de colegio privado que esbozó loco que dijeron, ah, están buenas? Es que yo, usted, señor Lagartija, dijo, ah, el uniforme. Otros podrían venir de otros lados. Hay lugares estatales donde también se va con uniforme, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo dije que tenía una teoría bastante basada sobre clases sociales. Sí. De que por eso las niñas fresas que iban a los colegios de la elite estaban como más porque tenían menos trabajo, menos cosas. Yes. Pero bueno, este es otro ejemplo, gracias a Gabriel de Houston, de que cuando uno tiene una teoría que cree genial, ya es que alguien la tuvo antes. Ajá. Y la planteó de mejor manera que tú. Claro, sí. Por lo tanto, y aquí una reserva. Ustedes van a escuchar en este pequeño párrafo que vamos a pasar a leer a alguien que se llama Jefferson. Ajá. Jefferson no es nuestro querido Jefferson, el Jefferson chaquetero y chaparro. Es más grande. Sí, es más grande. Uh-huh. Sí, es más grande y es un revolucionario de clase proletaria que se está moviendo a Patricia. Ah. Patricia es una dama de la oligarquía colombiana que a la vez su primo le escribe una carta. Ajá. Un párrafo de Antonio Caballero de Sin Remedio del año 1984. Dice así, no sé, A lo mejor es simplemente un problema de justicia. Usted me dice que yo le tengo envidia a Jefferson. Y a lo mejor es cierto. Su papá le dice a usted que Jefferson es un resentido. Y a lo mejor es cierto. El resentimiento y la envidia son ciertos. Pero es porque detrás hay otra cosa. Una injusticia. No una injusticia metafísica, porque eso ya sería meternos en Honduras terrible. Sino una injusticia material. Ve a Patricia, salta a la vista. Y además es un hecho estadísticamente demostrable que las niñas oligarcas como usted son más bonitas que las proletarias. Eso no se puede decir, claro, el pueblo, etcétera, la degeneración de las clases opresoras, la promesa de futuro de las clases oprimidas, muy bonito, claro, pero no tiene nada que ver con la vida real, con lo concreto. Los hechos son tercos, dice Lenin, y solo en lo concreto se aprende. Y es un hecho, aquí comenzamos con nuestra parte, digo, un paréntesis, con la parte realmente pertinente, ¿no? Y es un hecho que las hijas de la oligarquía, como usted, tienden a ser más bonitas porque trabajan menos y se alimentan mejor. En síntesis, si hubiera justicia, es decir, si las hijas del proletario pudieran trabajar menos y alimentarse mejor, serían tan lindas como usted. Y entonces Jefferson podría perfectamente acostarse con ellas y yo acostarme con usted sin tanto drama y tanto esfuerzo. En lograr esto consiste la revolución. Antonio Caballero, Sin Remedio, 1984, mucho mejor esbozado que la teoría un poco chamuscada que teníamos nosotros por aquí. No sé si loco yo estaré de acuerdo. Echamos luz. Gabo, siempre la magia ahí, ¿eh? El León de Juliaca, Perú, dice, yo lo que me la pasaría oyéndolos, dice, todo el día, mientras el mundo se desintegra. Un saludo para el señor Larcica. Y uno para el pirata. Dice, el León está, ya no es el rey de la selva que era. Kimo Zavi llega de Barcelona, España, y desde Cataluña nos dice, hola, estaba en mi trabajo pensando en por qué carajos tenemos nuestros dineros en los bancos. Un mensaje de un oyente hace unas semanas me hizo dar cuenta en que aquí en Barcelona casi todos tienen su dinero en una entidad llamada La Caixa. Y un día, revisando los extractos que vienen a mi casa, caí en la cuenta de que me cobran por el correo que ellos mismos me envían. Sí que sí, cabrón. ¡Oh, cabrones! Pero es que eso te lo envían, te cobran por cosas que no realizan. Impresionante. Claro, mantenimiento de cuenta. El mensaje continúa y remarca ciertas cosas. Pero imagina usted, señor Lagarto, si una entidad bancaria, por ejemplo, que le cobra por vuelta de pago el correo, se le ocurre mandarle 150 cartas todos los días. Te cagan. Te joden. Y así quedas prisionero del sistema. Y esto se está dando cuenta Kimo Zavi. Dice, bueno, por además de que yo le doy mi dinero, dice, para que negocien con él, me cobran por el correo, donde me informan de los muchos intereses que supuestamente me gano con ello, pero resulta que entre el correo, la comisión por el manejo de cuenta y no sé qué pollas más, hay una parte que dice no sé qué pollas más, 25%. Ya tiene una desfachatez que directamente te ponen cosas con sigla NSQPM, que no sé qué pollas más. Claro, póngale. Dice, bueno, pues para equiparar lo que yo gano en intereses y que ellos me cobrarían necesariamente tener en mi cuenta más o menos unos 15.000 euros. Dinero que supuestamente no tengo y que creo nunca tendré. Por lo menos ahorrado, dice, no. Bueno, desintegrado, al final, como siempre, ya entiendo por qué cada vez que yo le preguntaba a mi abuela por qué guardaba el dinero bajo su colchón, ella me contestaba con una sonrisa. Y sí, los tontos somos nosotros. Bueno, por lo menos yo, dice. Aprovecho para decirles que el gentilicio Andorra es andorrano mientras sigo investigando de Ciudad del Cabo. Saludo desde Barcelona, España, Kimo Zavi. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Llega el Tomcat, Hola Tomcat. En realidad es Tomcat y dice, ¿qué onda? No, Tomcat no era, no, porque no, Tomcat es Don Gato y su pandilla con Benito Bodoque, Cucho y todos ellos. Ese es el Tomcat, nuestro amigo tatuador. Sí que sí. Y dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Tomcat reportándose. Dice, le comento que pronto llegaré al estudio de tatuos de Oaxaquita. Dice, pues ya me hacen falta unos buenos tacos barbacoa, unas memelitas y una botanita de chapulines. Dice, así que tan pronto llegue, contrataré el servicio de internet y seguiré escuchándolos. Dice, postdata, un saludo para mi cuate el extraño, que aparte de ser mi cuate es mi socio. Él tiene un negocio de ropa. Ajá. Ah, la gente que tatúa tiene que asociarse con un negocio de ropa. Sí. Y porque le dice, no te gusta, bueno, llévate esto y te lo tapas. te tatúas el cuello. Por el... Me tatué a la Lupita en la espalda. Ajá. Y me ha quedado más como Tina Turner que como... No importa, aquí tenemos unos sacos que, chingones, te lo pones y ya no, que no te verá nadie, ¿eh? Dice, bueno, y ahí está el extraño haciendo su ropa y el negocio. Dice, quiero saludar también al hermano del extraño, que es Waldo. Ajá, ¿qué hace Waldo? Porque Waldo no hace nada. Waldo simplemente ha recomendado este programa, por lo tanto Waldo se ha ganado parte de nuestro homenaje en este sentido. Dice, postdata 2, el clima en Canadá comienza a cambiar, bueno, y de manera todo notable. Cambia. Todo cambia, hasta el clima en Canadá. Sí que sí. El clima en Canadá. Hace años que no cambia. Sí, hasta la hoja que tienen en la bandera en cualquier momento se va a la mierda. Sí, eso es porque, bueno, me hace emigrar, cambio y fuera. Dice, a modo de cambio y fuera. Y emigra como una golondrina. Sí. Van a llegar Tomcats en estos momentos a Oaxaca, sí, volando, y dice, ah, estos son los mexicanos que vienen de Canadá. En esta época no se aguantan los fríos y vienen para aquí. El único de Juliaca no dice cambio fuera, sino dice fuera mierda. Luego de, no sabemos si está escuchando el programa y no le gustó y pensó que enviar un mail así podía sacar el programa del aire, o directamente iba a escribir un mensaje y se le paró el bicho en la mano. Sí, puede ser. Pues son cosas que pueden ocurrir. Estaba pensando en que la edad me debilita. Ya no soy el mismo maleante de hace 6 años. ¡Maleante! ¿A qué maleante? Antes que le valía todo. Ahora si una chava me mira con malos ojos, me siento mal. Yo me pregunto, ¿dónde carajos quedó aquel maleante que le valía madres todo? Y en alguna peda. Sí, o será que la cordura y la rectitud han ganado mi vida. Dice, ¿será que al fin está dando sus frutos los consejos del polichafa? ¿Será que Cupido me flechó y estoy viendo todo a mi alrededor de color de rosas? Ay, niño elefante, sálvame, no dejes que caiga tan bajo. No sé, dice que pensar cada vez que pienso en ella. Y recuerdo que el día que mamón, se fue, se llevó consigo el Nintendo. ¡Oh! Ah, no. Te han cagado. Te han cagado. Nuevamente, maleante. No se puede llevar el Nintendo. No. Las mujeres no tienen piedad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el campo de desintegración. Yafit de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, dice, Yafit. ¿Qué onda, cabrones? Quiero decirle al Totó, el cabrón orgulloso del Tec de Monterrey. Ah, sí. Que no mame, les cobran 1000 chingadas por enseñarles lo que al final le cuentas no saben aplicar en el campo del trabajo. Porque es otro pedo totalmente distinto. Es otro pedo. Es otro pedo. Recordemos que este programa en horas de la mañana se llama Otro Pedo. Sí, donde sí. Cada uno llega y dice justamente es otro pedo. Que es una excelente respuesta. Sí, cuando... que sí. Es otro pedo. Oiga, y usted cuando... No, eso es otro pedo, cabrón. Sí, no me confunda las cosas, ¿no? Y yo soy otro pedo, aparte. Sí, soy otro pedo del que fui. Claro. Bueno, dice que vaya a tomar por culo esa fresa, dice el Yafit. Sabíamos que Totó, con su homenaje al Tec de Monterrey, iba a despertar a las masas aquí. Alexander, este es mi primer correo. Pronto tendrán más noticias de mí. Sí, gente sí. Que escribe su primer correo para ver si nosotros somos fieles a eso de no leer el primer correo. No somos fieles a nada. No. Ténganlo en cuenta. Gastón de Bahía Blanca, Argentina, dice, creo que me gustó saber la verdad sobre las dudas del mundo. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿existe el diablo? ¿Y ustedes existen? ¿La muda es muda de verdad? Sí. ¿El mico es hombre o es mujer? ¿El señor artista es macho, hembra o hermafrodita? Sí. Amén, dice Gastón, unas preguntas realmente fascinantes, dignas de la clase turista, pero no estamos de ánimos. Discúlpanos, Gastón, todas las respuestas son sí, no, puede ser, póngale. Y chinga tu madre en algunas ocasiones. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Ha superado su depresión. ¡Maleante! Llega renovado. Dice, en uno de los programas pasados, Palomita Forti, dice, él dice, yo cierro los ojos y pienso en ella. Sí. Pero escuchas Palomita Forti, claro. Dice, es aquí la solución a todos mis problemas. Dice, bueno, decía que tenía un boleto de avión para viajar a cualquier parte de los Estados Unidos o Norteamérica. Sí que pues sí. Bien, si llegara a venir ir a California, especialmente al condado de Orange, yo le invitaría a Disneylandia. ¿Saben, chicos? Nos dieron la noticia de que nos cambiarán de edificios para el próximo año. Y yo me conformo con que me sigan dando una oficina privada. Saludos, el maleante de Orange, California. Mira, maleante, tú te olvidas de cómo son los regímenes laborales en Latinoamérica. Cuando te dicen que te van a mudar de edificio, confórmate con que te muden. Claro, sí, sí. Hay gente que queda... Ah, no, no le podemos dar a usted la información de dónde nos mudamos. Cabrón, pero yo trabajo en la empresa hace 20 años. Ah, no sé, no sé, búsquelo, búsquelo solo, ¿eh? Maleante, tú tienes un Mickey Mouse. Tiene un Mickey Mouse. ¿Qué es lo que le va a mostrar a Palomita? No sé, pero que Disneylandia debe ser la habitación del maleante. Seguramente. Y tiene como unos disfraces de esas cosas y bueno, pero Palomita irá feliz, no hay ningún problema. Nosotros te comunicamos con ella, no te preocupes, maleante. Llega Bizarre, nuestra amiga. ¡Hola, Bizarre! Nuestra amiga peruana dice, hola tíos, ¿qué tal les va? Dice, no tengo, bueno, no vengo a agredir ni nada. Pero los picones del otro quinto son una mierda. Les cuento por qué. Ustedes no están entendiendo nada. No se preocupen que nosotros tampoco. Parece que son problemas de quintos años de colegio. Sí. Pero dice, ya resulta que el 30 de agosto el colegio Santa Catalina, es decir, mi colegio, celebra el aniversario de Santa Rosa. ¿Qué mierda es esto? ¿Y por qué celebra? Claro. Santa Catalina tiene que celebrar su Santa Catalina. Santa Catalina. Y el colegio Santa Rosa tiene que festejar su Santa Rosa. Claro, cada uno con sus flores. Aunque Catalina no es flor, pero vale más. Hay una flor en... Sí, Catalina de Medici. En este caso, bueno, recordemos para no caer en una desinformación y que la gente entre en nuestra vaga mamada. En este caso, Santa Rosa Lima, que se celebra en todo Perú. Ajá. Porque es patrona latinoamericana. Y tú, por más que vayas al colegio Santa Catalina para liberarte de Santa Rosa, Rosa la celebra. Se te viene Santa Rosa. Ah, sí. Dice, póngale. Pero la patrona del colegio, ¿cómo? La patrona del colegio Santa Rosa y el colegio se llama Santa Catalina. Bueno, porque es patrona de todo Santa Rosa. Santa Catalina es la madre. Santa Catalina de Austria. En este caso. Bueno, no importa. Cuestiones religiosas que desconocemos. Y lo celebran con un concurso de danzas. Porque los colegios tienen esas ocurrencias. ¿Qué más lindo que celebrar con un concurso o de danza? O un concurso de danza o un concurso de gimnasia. Claro. Alguna de esas dos. Sí. Y las niñas. Y dicen, aquí y están el colegio religioso, así que es concurso de danza. Porque el de gimnasia es como. Es medio erótico. ¿Sí? La abertura de piernas y esas cosas no le dejan hacer a las damas. Así que, bueno, con un concurso de danzas. Autóctonas encima. Entre la secundaria. Pues bien. Quinto año B, mi salón obtuvo el primer lugar y como es costumbre la clase ganadora se presenta nuevamente al final de la celebración y todos los picones del quinto A, dice, se posesionaron del patio. Ah, hicieron como un piquete. Ah, hicieron piquete. Dice, esto es una injusticia, cabrones. Mire, todo religioso, miren el desmán, ¿eh? Dice, y no dejaron que nos presentáramos nuevamente. Bueno, y aparece el canal de las estrellas. Con la gente detrás de los decorados haciéndote zancadillas. Dice, se pusieron a bailar como locos, embriagados, estúpidos, psicópatas, inteligentes, tercos, mamones y picones. Hay parte, algunos porque adjetivos. Porque a alguno le gusta. Ah, está bien. Entonces, hasta que mirando y dijo, oh, inteligente. Dice, pero aquí viene lo mejor. Aquí se fue prendiendo la fiesta de violencia. Ah. El animador comenzó a decir, aquí no hay perdedor, todos son ganadores. El asesor del quinto A se paró de brazos cruzados frente a todos como riéndose, mientras que nuestro asesor, que es un pan del niño elefante, dijo, nada ganamos con la violencia, en tono celestial, mientras las madres de familia se agarraban de los cabellos, otros se madriaban, dos alumnos se fueron a los golpes, y otros padres de familia se querían sacar la mierda, estaba chidísimo, poco a poco nos adueñamos del patio, los músicos se pusieron al centro y tocaron para que todos danzáramos como locos rebeldes, así fue, el profesor de danza casi renuncia por nuestra indisciplina, nos alistamos a última hora. Para el profesor de danza es medio frustrante. Claro. Si me dice que el desmadre se sigue armando con coreografía, ahí le puede gustar. Claro, y pero terminaba así, todo. No, como que no le gusta. Desmantó mentándose la madre y, mira cómo bailan claro, los negritos. Tipo Hollywood. Claro, una cosa. Sí. Pero no, no, dice, equivocamos algunos pasos de danza. Sí, porque decían, la patada en la nuca, ¿en qué baile folclórico, no, autóctono, claro, peruano está? Y no, yo uno que me sé, decía uno mientras Arrecho andaba por ahí. Dice, bueno, la coreografía estaba deforme. Dice, la que ya no quería caminar, bueno, un caos total. Dice, en síntesis, Bizarre, que la ha pasado muy bien en la celebración de este colegio. colegio que, por un lado, divide los cursos, los hace competir entre sí, y cuando entra la violencia, la energía, la pieza fundamental de una competencia, dice, ah, no ganamos nada con la violencia. Señoras y señores, el ganador habrá sido el que copó el patio y se quedó con todos los premios y las tartas y esas cosas. El Casquilo de Julián Caperú dice, hola, de la María Tijuana. Ahí les caigo con otro chistecito. San Pedro va a un convento. Ajá. Y reúne a todas las monjas del convento. Y después del desmadre que hicieron, claro. Sí, después del desmadre que hicieron. Estaba pensando que hay unos niños que a mí, no llegan a la edad que importante, ¿eh? Estamos complicados. Lo dejaremos. Casquilo, en cualquier momento leeré tu chistecito que tiene que ver con... Bueno, Espartano es de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. ¿Qué onda, cabrones? Hace unos minutos estaba pensando en la broma y la receta que le dieron al ingeniero aquí en la oficina, la cual me tiene cagándome de la risa. El cabrón está pelón, entonces le dicen que la receta es la siguiente. Oye, Inge, la mejor receta para que te salga cabello es la pelona, es que te frotes todos los días con papel higiénico. Y así te saldrá pelo. Y el pendejo pregunta, ¿y cómo es esto? Sí, mira, chécate el culo para que veas cómo lo tienes peludo. Dice, por tanto que te raspas con el papel. Así que sí. Y bueno, y ahí está el ingeniero. Porque cuando uno tiene un problema así como de calvicie, cualquier receta que le acercan... Pero no es solo el papel higiénico. No, es el papel higiénico usado. Sí. Sí, avísenle. Pruebe con eso, ingeniero, sí, sí. Y si ve que no se le acerca ningún compañero de trabajo, puede ser que no esté haciendo efecto. No, marroncito le va a quedar. A lo lejos pase pelo. Sí. Mira, el ingeniero ya no... Sirve para las canas también. Claro. Amigo, que dice, no, estoy muy canoso. Se pasa el papel higiénico usado, pero chingón, ¿eh? Ahí está. Francisco Flores de Querétaro, México, dice, saludos, peludos. Quiero... Peludo. ¿Por qué peludo? Sí, porque se está pasando papel higiénico. Quiero contarles algo. Soy un cabrón que en mi trabajo me caga la madre. No es de apellido Tavares. No soy un cabrón. Hay un cabrón. Dice, es un güey que solo de verlo me encabrono. Esa gente que tiene la capacidad de que se muestre y ya te encabrona. Yo conozco varios. Sí. Dice, no trabaja ni deja trabajar, solo caga la madre. Es por eso que quiero que le manden un chingo a su madre a Tavares, porque, bueno, para que quede claro que su vieja está bien buena, ¿eh? Dice Francisco Flores. O sea que, bueno, que le mentamos la madre y ya, ¿eh? Nelo el malabarista es de Córdoba, Argentina. Sí que sí. Dice, bueno, chicos, tengo ya tiempo de no escucharlos, pero igual sigo fiel a la causa de los desintegrados. Yo estoy en Panamá, en Bocas del Toro, y de seguro, salgo en unos días para Nicaragua. Ya debe estar en Nicaragua. Dice, recuerden que yo soy uno de los más buenos. Dice, chao, patas en el orto para todos. Dice, el malabarista se gana la vida. Ha tomado la ruta panamericana. Sí, sí. Donde inclusive no hay semáforo. Donde para mí fue un malabar, Fue un malabar, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en una hamaca y le dio y salió volando y llegó a Panamá. Todavía está buscando uno de sus palotes que ha entrado en órbita y ya lo tiene por... ¿Dónde era? En Nicaragua. Ya está por Nicaragua. ¿Cuánto? El capitán me dice que los malabares hacen malabares y no son trapecistas. No, claro, bueno sí, por eso... Importa. Pero este es muy completo. Sí, capitán. O sea, puede ser un malabarista, hace malabares mientras está en el trapecio. El Pato Lucas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice... Bueno, esto es México, lógicamente. Digo, de todos las cosas que pudren el mundo, de estos fresas culeros, de niñas culos apretados que no los aflojan, de todos esos pedotes que se saben controlar y arman cada vez más en las fiestas o en los santos, de todos esos mamones que se creen hijos de chita, sin ofender al mico, y de todos esos americanistas, pollos amarillos hasta el culo, y decirles que chingan su madre todos, bye. Eso es de lo que me quejo, el Pato Lucas de Tuxtla Gutiérrez, amigo chapaneco. Soy Karina Montalvo de Cárdenas, Tabasco, México, y quiero decirles que su programa está de poca madre. Te pido un favor que le envíes un saludo a Betty, a Loli, Maritza, Sonia, Mago, a Daisy, somos amigos de Joshua, el Cuervo García, un abrazo para él, bueno, para toda la gente de Tabasco. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo revisando cajones. ¿Cómo revisando cajones? Sí, bueno. Leyendo la guía telefónica. ¿Guía de teléfono? Ojeando la enciclopedia. ¡Me jode! Viendo debajo de tu cama. ¡Chale! ¡Ay, carajo! ¡No sé qué está buscando! Y así quedamos en la búsqueda permanente, aunque a veces no sabemos lo que buscamos y lo que encontramos tiene poco que ver con lo que buscamos, pero que encontramos lo que buscamos inconscientemente y terminamos... No sé dónde está, señoras y señores. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por la por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. La de la 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 90.